Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí. Yo soy Tony González y este es tu programa Made in Metal. Sí, yo quisiera que este programa fuera de todos, pero no, va a ser solamente para todos los amantes del rock y del metal, porque aquí vas a escuchar precisamente todas las variantes de rock y del metal, mucha música y muy buena. Una vez más, bienvenidos. Y una vez más te digo que yo soy Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio, Asalto Mata Radio, todas estas emisoras españolas, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y en el resto de las plataformas de este mundo, como pueden ser iVox, los podcasts de Google, Apple, Castbox, Spotify, Amazon Music, y también lo puedes encontrar en nuestra web en la sección de radio. Te pido, casi que te ruego, que te suscribas a nuestro podcast donde quiera que lo escuches, que en realidad eso no te va a costar nada y a nosotros nos va a hacer ver como que somos más importantes de lo que en realidad somos. Además, estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram somos Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es y ya está. Vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. ¡Vamos para allá! La primera banda es una banda que yo acabo de descubrir porque este año ha sacado un disco, que es Exit Eden, pero yo te voy a poner de los dos discos que tienen una canción de cada disco, porque como te dije, los acabo de descubrir y para mí es como si esto fuera nuevo. Sí, yo considero que Exit Eden, por ejemplo, cuando salió el primer disco Rhapsody in Black, pensé que era un disco rupturista y transgresor, pero es por el prestigio de Amanda Somerville, la coach vocal más famosa del metal sinfónico. Esta señora americana siempre estuvo detrás de la sombra de sus alumnas más famosas y aventajadas, que son Floor Jansen y Simone Simons, siempre detrás de la escena de grandes discos del género, coordinando los coros, haciendo los arreglos vocales, colaborando en duetos con artistas como Camelot y Avantasia. Y si bien Somerville tiene una carrera como solista bastante discreta, el que logró sacarla de los estudios de grabación y llevarla a recorrer escenarios de todo el mundo fue Tobias Sammet. Así que yo le tengo que agradecer a Tobias Sammet, que he podido ver dos veces a Amanda Somerville en directo, y realmente la mujer canta de una manera espectacular. Ella fue corista de Avantasia hasta que la maternidad hizo que abandonara el proyecto y se dedicara a su familia, porque tiene gemelos. El caso es que ella decidió hacer un proyecto alternativo y original con vocalistas famosas como la francesa Clementine Delaunay de Vision of Atlantis, la brasilera Marina Latorraca de Phantom Elite y la alemana Anna Brunner. Y Exit Eden, si no lo sabes, y si lo sabes, de todas maneras te cuento que son una banda de covers que homenajea a música de otros estilos como el pop y el AOR y lleva canciones famosas al terreno del metal sinfónico. Todas son mujeres aquí, tuvo un éxito considerable y vamos a escuchar del primer disco esta pieza que a mí me impactó muchísimo, que se titula Question of Time. Y después te voy a contar del segundo disco de Exit Eden. We'll be right back. efectivamente este año ha salido el segundo disco de Exit Eden, que se titula Femmes Fatales, el año 2024. Aquello que parecía que iba a ser una broma en el año 2017, que es lo que acabaste de escuchar, resulta que continúa adelante. Las chicas se rehusaron a que Exit Eden quedara como una anécdota, pero Amanda Somerville sí se despegó de este proyecto. El caso es que fue en el año 2024, fue Delaunay, La Torraca y Brunner quienes deciden continuar y nos traen el segundo disco, que está integrado tanto por covers como por canciones propias en un formato musical que no se diferencia demasiado de aquel debut que, aunque tú acabas de escuchar, se hizo hace 6 años. No hay mucho más que eso. Es metal sinfónico o de score cinematográfico, metal cinemático, con canciones gancheras y versiones dignas. Vamos a escuchar la versión de Separate Ways, que es una canción original de Journey, que, como confiesa cada cantante, es una canción que exige mucho, es mi canción favorita de todos los tiempos posiblemente, y que aquí, como ocurre con casi todo el que versiona esta canción, la estropea un poco, aunque está bastante digna. Vamos a escuchar esta pieza, Separate Ways, y después vamos a escuchar a una de las alumnas de Amanda Somerville y algo de Journey. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Efectivamente, te prometo algo de épica, pero no es algo del disco más reciente, sino que es del disco del 2011 que se llamaba Omega, que era el octavo disco de épica. Relacionado con el disco, yo tuve la oportunidad de hablar con Simón Simón, que ha sido una de las conversaciones más dulces y buenas y ricas y agradables que he tenido en mi vida con persona alguna. Esta mujer es la dulzura y la feminidad en persona. En el libro Tienes Planes para 2022, en la contraportada hay una foto mía con ella cuando era una joven fresca y lozana, y cuando volvieron a tocar después de la pandemia en el Leyendas de Rock también me hice una foto con ella, pero fue esta vez acabada de salir del escenario, mucho más maquillada, por lo menos menos natural y menos guapa que como es cuando está realmente de manera natural, porque es una mujer preciosa, bellísima, pero además talentosísima y con una capacidad de ser agradable y amable que aquello no tiene parangón en esta vida. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula The Skeleton Key, y ojalá ustedes algún día tengan la oportunidad de poder conversar con Simón Simón, que estoy seguro que se van a acordar de mí, o a lo mejor no. Vamos a escuchar The Skeleton Key. Sleepless nights, the panic that Ya lo que estás escuchando de fondo es el Separate Ways de Journey. Yo siempre les estoy dando la chapa con Separate Ways y hoy también la iba a poner, pero preferí que fuera la canción de fondo y hablarte un poco del Frontiers. Aunque el Frontiers no llegó a las mismas cotas de éxito comercial que su disco anterior, el Escape, Frontiers fue otra piedra angular en la consolidación del grupo como un referente absoluto del AOR e hizo vivir a Journey el último gran momento de su carrera en los grandes en los años 80. Perdón. Aunque hay quien dice que la canción Frontiers es la menos inspirada del grupo, es porque no comprenden el corte atravesado y sincopado de la canción. Por ejemplo, yo sé que hay gente que lo que le gusta es el traca, traca, traca, traca. Yo sé que hay gente que lo que le gusta es cosas como Motorhead o AC/DC, que es arranca, piñón fijo aquí hasta que se acaba, estribillo, beso, estribillo, solo, estribillo, beso y adiós. Pero aquí hay algo más y realmente ellos decidieron hacer una canción muy compleja y lo lograron. Yo, si le prestas atención a la manera en que entra Steve Perry en la canción, cada vez que va a cantar, ponte a pensar y dices, ¿cómo es posible que esto haya sido capaz de ser hecho y que haya salido bien? Así que vamos a escuchar esta pieza que es Frontiers. Y otra cosa que me gusta de Frontiers es la manera en que termina, dejando a Steve Perry solo, cerrando la canción. Una canción preciosa para ti, para todos ustedes, para que la disfrutes. Frontiers. We'll be right back. Es Medi Metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo te pongo siempre en este programa 2 canciones. La primera es de Green Goat. Green Goat es una banda de stoner doom psicodélico procedente de Madrid que combina la distorsión y las progresiones rítmicas con secuencias envolventes y paisajes oníricos. Esta bulla que ustedes van a escuchar solamente la hacen 2 músicos, un hombre y una mujer. Así que vamos a escuchar The Green Goat de Seed. We'll be right back. y la otra banda asociada es After Doom. Es una banda que se define como de deathcore, black metal y metalcore. Sus músicos tocan con sobrenombre, vocalista se llama Morgul, y es una banda que se formó en el año 2020. De esta banda vamos a escuchar la pieza que se titula Pull Your Strings. Yes, I know. Continuamos con unas bandas que no son del todo clásicas. Bueno, una sí, otra me parece que no la podría enmarcar dentro de lo clásico, pero son bandas de allá de los años 70 y 80, como dirían en Cuba, onda vieja. Yo conocí a algunos rockeros y frikis que me decían: a mí lo que me gusta es la onda vieja. Pues nada, lo primero es Fargo, una banda alemana. Han sacado un disco en este año 2024 que se llama The Early Years, porque es un disco que recopila los primeros discos de aquella banda. Fue una de las bandas más importantes de rock a principios de la década de los 80 en Alemania. La ciudad donde se formaron fue en Hannover y alcanzaron un verdadero estatus de culto gracias a 4 lanzamientos de estudio entre el 79 y el 82 y giras con bandas como AC/DC y The Small Faces. El caso es que la banda hizo repetidas giras por Europa, tocó en directo junto a los mejores artistas internacionales, ofreció brillantes actuaciones en televisión, por ejemplo en el programa alemán que se llamaba Rock Pop, debido a su sensacional actuación en el escenario, ya que el Nord daba, uno de los músicos que se llama Nord, daba un salto mortal de cabeza en el espectáculo. El caso fue que hasta incluso la revista juvenil de Europa, más popular en aquellos tiempos, que fue también la revista Bravo, una revista alemana, le dedicó 2 páginas completas al bajista de Fargo en enero de 1981. El caso es que esto para recordar y para descubrir si no conoces a Fargo. Así que te voy a poner una canción y te voy a decir que casi todos los discos están en esta cuerda, no es tan agresivo. Me recuerdan a veces a los Scorpions de aquella misma época, no, que de aquella misma época, a los Scorpions de 5 años antes al año 81. Así que vamos a escuchar una pieza que se titula More of Your Life. la otra banda sí es una banda que son más clásicos, que es Gentle Giant, que lo que te voy a poner es la remezcla que ha hecho Steven Wilson este año 2024 de su disco clásico The Missing Piece. Y quiero contarte que cuando se hacía una lista de los 10 mejores grupos de rock progresivo en los años 70, Gentle Giant estaba en esa lista. Claro, no estaba en el primer lugar, pero estaba entre el 8, del 8 al 10. Estaba del 8 al 10 ahí. El caso es que, como te comentaba, Steven Wilson tiene una larga asociación trabajando con Gentle Giant, y también una larga asociación haciendo remezclas de discos de Jethro Tull, de Yes y de otras bandas de progresivo. Cuenta la crítica que The Missing Piece es un disco único en el catálogo de Gentle Giant, es del año 77, y en ese disco la banda estaba experimentando con nuevos estilos que no había probado antes, y medio disco es así, y la otra mitad demostrando que cuando se trataba de rock progresivo había pocos que lo igualaran. Yo, escuchando este disco, quiero confesarte primero que en su momento yo nunca pude escuchar a Gentle Giant, que solo fue ya en este siglo, ya viviendo en España, que volví a alguno de sus discos, y obviamente a lo mejor en los años 70 me hubieran gustado más que ahora. Yo pienso que Gentle Giant tiene una parte algo así como bromista, graciosa, cómica, que como mismo no es así, es solamente la referencia que tenga yo. Así que vamos a escuchar una pieza que se llama Who Do You Think You Are, y después te voy a traer a Deep Purple con una pieza o algo que se parece a este título, Who Do You Think You Are. Made in Metal con Tony González. Efectivamente, seguimos con Onda Vieja, pero va a ser el último grupo de Onda Vieja por el momento. Así que si lo que te gusta es la música nueva, espera que después de Deep Purple viene cosas nuevas. Bueno, contarte. El caso fue que Deep Purple tituló a su disco Who Do We Think We Are, es el disco que viene detrás del Machine Head. Deep Purple había entrado en los años 70 con una nueva formación, una serie de discos brillantes que le establecieron rápidamente junto con Led Zeppelin y Black Sabbath como una banda básica en la popularización del hard rock y el heavy metal. Imagínense, hicieron el in rock, que aquello fue una bomba. Después con el Fireball lo mantuvieron, el Machine Head fue una bomba atómica, pero después vino Who Do We Think We Are y aquel disco fue decepcionante para muchos de los fans, a excepción de Woman From Tokyo, que es la canción que estás escuchando de fondo, que esta canción además hacía alusión a las glorias del pasado. Los cortes del disco, hay quien dice que son inconsistentes y que Mary Long y Super Trooper son los principales ejemplos de esa inconsistencia. Sin embargo, Super Trooper es mi canción favorita, junto a Rat Bad Blue, que es una excepción memorable a la regla de piezas inconsistentes. De hecho, no sé por qué no fue un single, pero es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar Rat Bad Blue, y el caso es que después de este disco la banda parece que estaba teniendo problemas, y esa es la razón por la cual la música no quedó tan bien, y el siguiente disco ya sería sin Ian Gillan y Roger Glover. Pero eso es otra historia. Vamos a escuchar Rat Bad Blue. He's volviendo a la historia de Deep Purple, pasaron los años, pasaron muchas cosas, pasó un águila sobre el mar, pasaron huracanes, antes de la pandemia, pero sí pasaron huracanes. Y en el año 1984 se vuelve a formar la Deep Purple con la formación conocida como Martu, Gillan, Glover, Ian Paice, John Lord y, oye, ya te lo dije, Gillan, Glover, ¿y quién me falta? Porque me tiene que faltar alguien aquí. Ah, y Blackmore, obviamente. Oye, tengo a Blackmore un poco abandonado. Bueno, el caso es que lo tengo un poco abandonado porque el primero que abandonó el barco fue Blackmore, pero Deep Purple salió, continuó con Steve Morse y ahora tienen un nuevo guitarrista igualmente espectacular. Y cuando entrevistamos tanto a Roger Glover como a Ian Gillan para el 50 aniversario de Machine Head, Ian Gillan fue el que me dijo que había un disco nuevo, pero que no iban a hablar de eso. Y yo le respeté, porque si tú no quieres hablar de una cosa, ¿por qué carajo voy a tener yo que estarte metiendo el dedo en la boca y sacándote la lengua para que tú me cuentes cosas? Así que nada, ya tenemos un single de este nuevo disco, que es la canción Portable Door. Escúchenlo. Yo creo, no sé y no te puedo asegurar, como mismo es así, si Bob Ezrin continúa como productor o no, pero la producción de Portable Door se parece mucho más a la producción del disco de versiones, que fue el disco anterior, que a discos como el Infinity. Pero no importa, sigue siendo Deep Purple, de las bandas clásicas, la banda que todavía suena como lo que es, una super banda. Vamos a escuchar Portable Door. Jerksville, Maine, I was right on the edge. And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. My eyes glaze whatever you say. I'm listening, don't tell me more. It goes under the bridge, right over my head, and out to my portable door. In a dire situation between reason and someone in law, the winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wild, I've spoken my piece, for a minute or two held the floor, but I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door. And twice round the deck, and the rest disappeared of the block. De nuevo te voy a cambiar la clave, porque yo escuché en una lección de inglés hace muchos años a un profesor de Tai Chi que decía change is the only constant, o sea que lo único constante en esta vida es el cambio, y por eso ahora lo que estás escuchando es una banda que se llama Ghost, pero no es el Ghost este de G-H-O, sino a mí me parece que esto no está bien hecho, ¿no? El hombre se llama Ghost, G-H-O-T. No, GH, ¿qué es GH de qué? GS, oye, de verdad que deletreando mucho, profesor, pero para deletrear, una basura. G-O-S-T es este proyecto. Ghost, y el disco de 2024 que se llama Prophecy, hizo un disco con una carátula que es el diablo cayendo en el infierno, sin palabras, ni título, ni nada. O sea que yo creo que esto no se va a vender mucho. Es que de hecho, no creo que se va a vender nada. Es un proyecto que de un músico que se llama James Lollar, que usa el apodo de Ghost para crear una obra muy intensa donde desde el punto de vista sonoro. El disco se centra en temas del apocalipsis y Satanás, y es un disco de synth-pop, pero que suena muy muy muy duro. Puede haber una influencia industrial en algunos de los momentos más impactantes, pero hay momentos en los que las cosas van en una dirección igualmente oscura, o lo que alguien definió como agrotecnológica. Ustedes se imaginen, agricultura tecnológico. El énfasis siempre está en las voces, a menudo chillonas y a menudo un poco distorsionadas, y los sintetizadores. No sé si te gustará o no, pero mira, algo nuevo, algo diferente. Si te gusta, bien, y si no, ya sabes que esto no te gusta. Así que escúchalo y vamos a continuar. Yo te voy a poner la pieza que le da título al disco, que se titula Prophecy. We'll be right back. Pero si no te gustó Ghost, estoy seguro que esto sí te va a gustar, porque esto sí tiene todo lo que te va a gustar si eres amante del heavy metal. Es la banda que se llama King's Winter y el disco es de este año, The Other Side of Fears. Es el segundo disco de esta banda, son alemanes. Se lanzó el 28 de enero. Es una banda con muchas influencias en sus temas, pero la principal definitivamente es la New Wave of British Heavy Metal. Esto es la razón por la que la voz rica y ronca de Jewel Dash, que es una chica, funciona tan bien y cómo se combina con el poderoso gruñido de Christian Smith. Esta banda tiene algunos elementos de Iron Maiden, pero yo la canción que te voy a poner no la tiene. El caso es que los solos de guitarra tienen un nivel competente, la vocalista está genial y este disco demuestra el encomiable esfuerzo de King Winters por ofrecer un producto de calidad general. Para los entusiastas de la New Wave of British Heavy Metal, este disco va a ser una experiencia valiosa y les resultará muy atractivo, mostrando el potencial de la banda y dejando espacio para lo que va a ser el futuro. Así que espero que te guste esta pieza que te voy a poner, que es la canción que da título al disco, The Other Side of Fear. Chase away. es Metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Bueno, pues nada, te voy a hablar de que estoy pasando un curso de literatura. El curso se llama PEN, P-E-N, y no pienses que se llama PENE, es P-E-N, y quien lo hace es un escritor que ha escrito 5 libros que se llama Teo Palacios. Hay cerca de 300 personas en el curso. Hay cursos literarios que te dicen que te van a convertir en un escritor de bestseller. Hay cursos que te dicen que te van a poner en los primeros puestos de las listas. Pero resulta que yo no escogí ninguno de estos cursos, porque yo no quiero ser ni un escritor de bestseller, ni quiero ser un escritor que me pongan en las primeras listas. Si logro llegar a ser bestseller, es porque lo logro por mi propia capacidad de escritura, o si llego a estar en los primeros puestos de las listas, espero que sea porque me lo gané, porque a la gente le gustó lo que yo escribí y no porque hice trampas o seguí una receta específica. Y el curso de Teo Palacios lo que te dice es que si quieres ser mejor escritor, que lo coja. Y sí, yo quiero ser mejor escritor. Yo quiero escribir y que la gente se ría cuando hay que reírse, y que si hay que llorar, que la gente llora, aunque yo trato de que la gente no llore en mis novelas, ni en mis ensayos, ni en los libros que tengo preparados. Saben que el libro que publiqué en el año 2023 fue un ensayo contra el bullying, que se llama Bullying Escolar al Descubierto, porque también quiero contarte que tengo una novela terminada que se llama Donde las mujeres no lloran, pero posiblemente tampoco salga este año, o como mismo sí, porque también estoy trabajando en otro libro que es la historia del rock en Cuba. Y de esta manera, a todos los que no les he avisado directamente porque pienso que estén interesados o que puedan aportar con su experiencia al libro, les estoy avisando a través de este programa para que se pongan en contacto conmigo y podamos hablar, porque estoy seguro que hay mucho que contar en una historia de rock en Cuba. Ya hay un escritor maravilloso que se llama Humberto Manduley, quien ha escrito 3 libros sobre el rock en Cuba, y existe otro más, que es Joaquín Borges Triana, quien ha escrito sobre la música alternativa cubana. En mi caso, ese es un reto, porque yo tengo que darle una vuelta al asunto para que el libro que yo escriba no se parezca mucho, en algo se tendrá que parecer, a estos libros que han publicado personas que yo considero que son mucho mejores escritores que yo. El reto me lo puse alto, pero así es la vida. La vida no es más que una sucesión de retos, los que te pone la vida y los que te pones tú. Así que si tu vida es un pasar sin sentido por ella hasta que te llegue el día final, oye, mejor ponte un reto, ponle energía a tu vida, ponle ánimo, ponle todas las cosas buenas y adelante. Este fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Ah. Yo por lo general te pongo las canciones en secuencias de dos en dos, pero ahora vamos a romper la secuencia. Ya la rompimos porque ya viste que lo que toca Ghost no se parece a lo que toca King Winter, y ahora lo que toca King Winter no se parece a lo que estás escuchando, que es la banda que se llama Last in Time. No es Last in Line, es Last in Time, con su disco de este año Too Late, del año 2024. Yo igualmente pienso lo mismo, yo no me pondría Last in Time para que no me confundieran con Last in Line. El caso es que este es su disco debut y ellos representan una nueva incursión en el rock melódico progresivo y clásico, con fuertes influencias de AOR, para crear una experiencia musical única y cautivadora. Desde la primera escucha es evidente que esta banda pretende presentarse con un nivel de madurez y confianza en su sonido, ganarse el respeto de los fans, y para ellos este disco fue un desafío personal. En primer lugar, por las convenciones de la clasificación musical que se le podría dar el disco. Ellos dicen que es un viaje donde confluyen diferentes influencias musicales. Para mí es un disco de rock que combina con fluidez los elementos melódicos del AOR, inspirado en bandas como Toto, Survivor o Giants, la fuerza de hard rock, un poquito de metal y otro poquito de rock progresivo. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Way to Rock. y una vez más te vuelvo a hablar de mi ignorancia, porque la banda que se llama Lord of the Lost fue una banda que yo no conocía y jamás había escuchado hasta que de casualidad los vi en el Leyendas de Rock hace un par de años, y me parecieron una banda espectacular, una banda que le gustaba muchísimo a la gente, y aquello estaba lleno de gente. Ellos sacaron un disco el año pasado que se titula Weapons of Mass Seduction, que es un disco de versiones. Aquí en el programa de hoy se me están saliendo más las versiones que otra cosa. Ellos son una banda alemana de Hamburgo, formada por el líder Chris Harp en el año 2007, y que se han ganado varias posiciones entre los 10 primeros e incluso el número 1 en las listas alemanas a lo largo de los años. Si bien tiene seguidores de culto a nivel internacional, todavía tienen que salir de Europa. En España fue todo un éxito. Después hicieron una gira fuera de los festivales. El caso es que este disco cierra el 2023. Es una mezcla ecléctica de melodías de pop y rock que resulta sorprendentemente cohesiva. Sin embargo, sospecho que los fans de Lord of the Lost podrán encontrar en este disco el lado más ligero de su sonido habitual. Nosotros vamos a escuchar una versión que ellos hacen de Turbo Lover. También hacen una versión de Iron Maiden, que es lo que estás escuchando de fondo, pero yo preferí que tú escucharas Turbo Lover, original de Judas Priest, y después obviamente vamos a escuchar a Judas Priest. Tell me there's no way. Hay bandas, muy pocas bandas, pero las hay, que comenzaron en los años 70 y después, casi 40, 50 años después, están mejor que nunca, y es el caso de Judas Priest. Sin embargo, yo no te voy a poner algo del último disco, yo te voy a poner un tema del disco que lo cambió todo, que fue el Painkiller, que es el duodécimo disco de estudio de Judas Priest, publicado en el año 1990. Además, es la última producción con el vocalista Rob Halford, que luego en el año 92 renunciaría a la banda, lo que produjo en el grupo un hiato de cerca de 5 años hasta que encontraron a Tim Ripper Owens. El caso es que, ya ustedes saben la historia, volvió Halford, Tim Ripper Owens está con otra parte de Judas Priest y todo suena muy bien. El disco logró, obviamente, el disco, el quien diga que Painkiller es un disco malo, realmente tiene que ir a revisarse los oídos o es que no le gusta la buena música. El caso es que muchos de los fans y de los críticos concordaron en que su sonido es una influencia directa para el power metal y el metal extremo. Ya existía el power metal cuando ellos sacaron el Painkiller, sin embargo, muchos lo ven así y a su vez, y en el año 91, la banda recibió la primera nominación a los premios Grammy en la categoría de mejor interpretación de metal con su disco Painkiller. Así que vamos a escuchar Painkiller. This is the Painkiller, chicos. This is the Painkiller. Yeah! como mismo posiblemente te duela, sé que te va a doler, pero aquello que dije al principio de la presentación de Judas Priest no se aplica a este grupo. Hay grupos que desde los años 70 están sonando y cada vez suenan mejores y cada vez están más duros, pero no es el caso de Iron Maiden, de los discos de Iron Maiden, porque Iron Maiden en directo sigue sonando que aquello es una tromba. Por eso tengo que escoger un disco antiguo de Iron Maiden, pero para que tú veas, voy a escoger de aquellos primeros discos el disco que menos fama alcanzó de los que comenzó con Bruce Dickinson, que es el Peace of Mind, que es el cuarto disco de Iron Maiden. Fue lanzado el 16 de mayo del año 83, alcanzó el tercer lugar en las listas británicas y en su portada aparece el clásico Eddie, pero esta vez en un manicomio atado a las paredes de una celda con cadenas, y parece que al pobre hombre le habían cortado la cabeza y le habían sacado el cerebro, pero además aquella cabellera que presentaba en el Killer también se la raparon, y el pobre, por eso que tenía que haberse vuelto loco, porque le cortaron el pelo. El caso es que este es un disco muy bueno y como el resto de los discos, la firma de Derek Wright se puede encontrar en la carátula. Vamos a escuchar la canción que abre este disco, que es una canción que a mí me pareció siempre extraordinaria, que es Where Eagles Dare. Así que vamos a escucharla.